en ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella me dijo que su nombre era Susana, que era sana, que no fumaba. Y a mí le dijo que su nombre era Mariana, que le encantaba, conmigo se arrebataba. Y poco a poco nos fuimos envolviendo, algo sintiendo, los dos mintiendo. Cambiar de personaje como cambia de tela, si es posible hasta llora como actriz de novela. Ella se pinta de cenicienta, pero no es lo que aparenta. Tiene un piquete diferente cuando está contigo, cuando está conmigo, pa. Le encanta el sexo en todas las poses. Nunca está conforme. Es que me pone mal a mí. Ese nadie habla, su padre se cree que una santa. Y por la noche ella se escapa con el tío. Se pone suerte y con su gato ni se lo mama. Los títeritos prende a una calle. Los domingos la misa no falla. Después para pelear un filiblo. Los títulos que se le mata todo. Y que sube el volumen a la radio. Vengo taca. Un flow de más un jebu acá y de la masacrándolo. Con los reyes de perreo y DJ Urban toxicándolo. En el remix lo evoyendo. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' poner lo que en verdad no conocen de ella. No le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' poner lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella. Hola, dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras. Te llevo observando hace horas. Por si acaso, baby, no te me prefieres a mí. Amor de mil amores, prenda del pasado. Te llora por mi noche, aún no te he olvidado. Todavía procuro con otra reemplazarte, pero el corazón no cura, pues me duele recordarte. Me fue el aire desde tu triste carta, cobarde, me dejaste. Te casas, el tiempo pasa, marcando el calendario, envidiando lo que hoy tiene un mediocre adversario. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Déjalo, mami, deja el novio que tú tienes. Dime que tú no lo quieres, que me lo quieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí, me pregunto a diario, si tal vez te preguntas qué pasaría de nuestra vida si un día de estos se junta. Si al pararnos frente a frente, mirarnos fijamente, decidimos besarnos sin importar la gente. O quizás indiferente, finge ignorarme por el que dirán de la gente. No vengas ni a saludarme, si mañana no hay un beso y decido olvidarme. Confiésate a ti misma, tú nunca dejarás de amarme. Inolvidable, pero que la perdonara, que jamás fuera a buscarla. Novio era bobería porque no la quería, pero ahora quiero verla todos los días. Cada vez que te veo con el bobo ese me encabrona tanto que no soporto que te beses. Hoy te quiero pa' mí sola. Voy a bajar con la pistola un 38 en la cintura que me llega hasta la bola. Mándale un mensaje de esto de parte de Carlos Crespo, que te gusta capotear mientras me fumo un crepo, que me gusta natural así sin la teta hecha, que me tienes bien bellaco pero yo te tengo arrecha. Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el llanto de aquel mal amor. Haciendo el sexo conmigo te sientes mejor. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novio a ti te ponga, pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a toa. Dile que siga su camino y que no te joda. Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busco un lío. Si lo dices tú, se lo digo yo. Ahora el dueño de tu corazón soy yo. Mami, esta noche seguro que yo te rapto. En el VIP de la disco quiere contacto. Whisky en la mesa, cristal para la princesa. Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza. Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio. Con esa mujer yo me ajuicio. Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el llanto de aquel mal amor. Haciendo el sex conmigo te sientes mejor. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novio sea un gonorrea. Por ti, tú sabes que yo cargo la pena.